Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en estudio A de SB Medios, en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y empezamos una nueva charamusca. Estamos aquí felices de estar nuevamente juntos y Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar con ustedes, un episodio más. Nuestro episodio número 133, puedes imaginarte que hemos estado 133 veces sentados aquí en alrededor de los micrófonos, hablando con nuestros amigos alrededor de todo el mundo. Con razón ya me duelen. Así que, y bienvenido también al Guío. Hola, hola a todos, muy contento de estar nuevamente en una charamusca más. Esperamos la disfruten como todas las anteriores. Bueno, y este día tenemos invitada de lujo. Está con nosotros Lucía de Sola, quien es fundadora de Editorial Kalina. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Ay, feliz de estar aquí con ustedes. Súper contenta, super feliz, contenta. Alegre y a la vez contenta. A la vez contenta. Eso es bien. Bueno, Lucía nos va a contar un poco sobre cómo nace la Editorial Kalina y nos va a hablar sobre el libro que es el que estamos viendo acá, que es el libro Café del Salvador, donde solo habla cosas lindas. El café, el libro del café. Sí, es que es café y tiene granos de café. Uh-huh. Donde vamos a hablar cosas lindas, donde habla cosas lindas del café, que ha sido uno de los granos más emblemáticos de nuestro querido país, ¿verdad, Lucía? Así es. Bueno, empezamos nuestro show como normalmente lo hacemos con Omar. Bueno, tenemos por acá, queremos agradecer a Elmer Velasco, Don Elmer Velasco, por mandarnos un email y nos pone: ¿qué tal, charamuscos? Acerca de la Totos Pizza, el restaurante nació en Nueva York y se trasladó a San Francisco. Y aquí nos manda un enlace a totos.com, fíjate que existe. Y dice la leyenda urbana que uno de los cocineros se robó la franquicia y la fue a poner a El Salvador. ¿Saben ustedes algo de esto? Sería bueno ir tras la verdad. La sección informativa de La Charamusca, que informa al público las verdades de los hechos, dice. ¡Además! No está tan mala idea, pero... Mira, yo le estaba comentando a Robbie que hace como 2 años o algo así, uh-huh, pusieron otra vez la pizza Totos en... ¿La naranja o la verde? Era naranja, fíjate, estaba en la calle Chiltiupán. Y te mencionaban algo en el menú, te mencionaban algo que la historia venía de San Francisco, algo así. Y el menú no se decía... Se bombearon el menú. La dirección de San Francisco. El mismo logo y todo. Sí, pero el mismo, ya ahorita de grata página, recordación, la Totos Pizza. Sí, ¿te recordás, bueno, Lucía, de esa pizza? Sí, me sí, recuerdo. ¿Verdad? Sí. Sí, yo creo que todos la comimos aquí. Sí, esa fue la primera pizza. Muy buena. Lo que me gustaba a mí era que podías ver al chef tirar la masa en el aire. Uno de niño, ¿verdad? Eso era una gran cosa. Sí. Bueno, en nuestro siguiente email de Magda López nos pone: hola, Charatrío. Miren, ahora sí que estoy enojada con el Pencho y la Ida, dice. Porque estaba haciendo mi tarea de enviarlos fuera de contextos y pues... escuchaba como por tercera vez el episodio 131 y realicé que Candy, Guillo y Robbie cantaron el comercial de la gelatina Royal. Hasta aquí felices, pero resulta que ayer escuché al chero que hizo el anuncio original en la 102.9 a la hora de Pencho y Aida, haciendo, adivinen qué, cantando el anuncio porque ellos habían hecho un llamado al aire para que el mentado maestro los llamara. Dice ella, a estar algo maestro, sí, porque estaba así pote hace como 30 años. Sí. Así que Magda dice... Pincho era gelatina Roy. No me acuerdo. Bueno, lentes, algo así. Dice por acá, no se vale, parece que están escuchando a la charamusca para tomar ideas. Lo que me molesta es que no den crédito. Bueno, pasando mi berrinche, adjunto los fuera de contextos que del mencionado capítulo. Aquí, manda varios, como siempre, Magda. Manda varios, aquí escogí uno. Así que muchísimas gracias a Magda por jugar desde casa. Esto es Fuera de Contexto. Gracias, Omar, manténela arriba. Eso fue cortito. Me sacan a mí el de que estabas hablando, Guido. No me acuerdo, fíjate. Así que muchísimas gracias, Magda. Fue cortito, pero al grano, digámoslo. Ok. Así que muy bien. ¿Qué más tenemos, compañero Omar? Tenemos también un par de comentarios que hemos recibido. Ah, por cierto, aquí Magda puso al final un postdata. Ya no voy a oír al pecho de la ida porque me cayeron gordos. Dice. Pero bueno. Para todos, adiós, menos arrebatando. Sí. No, y de nuevo, abrimos la invitación a Pencho y Aida cuando quieran venir aquí a La Chalmusca a grabar con nosotros. Son bienvenidos. ¡Qué suerte! Tenemos también aquí un email de... Perdón, este es un comentario que dejaron en nuestro blog nuestro amigo Guillermo Rodríguez y nos pone: bienvenidos a su podcast, que aunque es suyo, no los apoderamos. Y lo más grave es que ni salvadoreño soy. Pero la risa y la diversión no sabe de nacionalidades. Espero que hayan disfrutado unas merecidas vacaciones. Así que muchísimas gracias a Guillermo Rodríguez, que dejó ese mensajito en el posting donde hicimos la entrevista con Masi DJ. Ah, bueno. ¿Y puso dónde era, Guillermo? No, pero tengo la impresión que es de España. Bueno, saludos. Ahí cuando venga El Salvador, porque hay que venir a El Salvador, parte de la gracia es que... Exacto. Que nos traiga turrón o algo. No. Sí. Aquí se las cambiamos, vea, claro. por chupavecitos y semáforos y cosas de esas. Tony Ríos nos pone también, dice: únicamente tengo una palabra para Masi DJ. Dale. Masita, pone aquí. Con doble Z. Con doble Masita. Z. Así que bien. Yo les dije. Gino Salandra nos pone: wow, me traen muchos recuerdos. Por cierto, este es acerca del tour de pupuserías del el tercer episodio. Ese uh-huh, fue el uh-huh. del crucero Don Beto. Sí, creo que sí, fíjate. Wow, me traen muchos recuerdos. Sí, son las mejores pupusas de El Salvador. Este es el nuevo local. Ese local antes era una tiendita, la tiendita de Frank, donde me iba a tomar unas pilseners. Saludo desde Nueva York. Saludos. Así que gracias a Gino. Y también Carla Luna nos escribe y nos pone: hola, sinceramente es la primera vez que les escribo porque hace poco los descubrí. Me topé con ustedes en la página de iGoogle, así que estoy escuchándoles bastante atrasados. Pero no sé, lo que sí póngase me gustó... Póngase al día, mamá. Sí, es porque me reí mucho, dice. Recordé mucho las cosas que estuvieron mencionando, como los toquis, las lucitas originales y tantas cosas los que me hicieron sentirme como un poco mayorcita. Pero no importa, me he sentido identificada con muchas cosas. Ya vi el video de la Tenchis y, como siempre, matada de la risa. Tal vez se acuerdan ustedes cuando el que hace la Tenchis trabajaba en el 12 y le hacía de una monjita que tenía una mano con vida propia y que se le pasaba pegándole con un montón de cosas. No me acuerdo de eso, si no me acuerdo. Bueno, señores, los dejo, vivo en Soyapango y desde aquí les mando un saludo. Así que muchísimas gracias a Carla Luna y a todos los amigos que nos escribieron esta semana. Gracias, y digámosle a Carlita que aquí, a pesar de los años que han pasado, todavía existe el Pixi. Podés ir a la nevería o a cualquier lado y podés pedir una paleta con Pixi. No, de verdad. Sí, todavía. Hay, incluso en Mr. Donut hay donas con Pixi. ¡Wow! Botonetas ya no, vea. Botonetas de la bolsita negra, no, ya no hay. No, pero hay otras. Unas similares. Hay. Me acuerdo hace poco llevé a Daniela a una piñata y habían botonetas. ¿Le viste esas la fecha de vencimiento? Sí. Yo creo que son marca Best y yo he visto otros productos Best, así que. Vamos a ir a hacer un sondeo al supermercado y en el próximo capítulo... ¿Cómo es? Tras la verdad. Tras la verdad. Tras la verdad. Está. El tras la verdad, iremos tras las botonetas de antaño. Tras las botonetas. Está bien. Hoy no trajiste nada para la pared de cosas especiales salvadoreñas. No, fíjate que ahora no. No. Por cierto, preséntenle el Siete Machos ahí a nuestra invitada de lujo porque no sé si ya lo conocí. ¿Sabes qué es el Siete Machos? ¿Has oído mencionar de eso? No. No, nunca. No, nunca. Es que vivió fuera mucho tiempo. Sí, vivió fuera mucho tiempo. ¿Me tenés que contar? El Siete Machos es un perfume, entre autóctono. Comillas, autóctono, que no se sabe realmente su origen. Parece, hay gente que dice que es mexicano. No, otro. Ese está hecho en Guatemala y ese lo encontramos en una tiendita en San Miguel. Y nosotros pensábamos que cuando alguien se había echado un perfume que no olía muy bien, decía: hueles a Siete Machos. Y uno muerto, pero la verdad es que nosotros jamás pensamos que existía, pero sí existe el perfume Siete Machos. Así que aquí y ahí está lo tenemos. La... Conste que sí había oído. Sí, ¿verdad? Siete Machos, sí, pero no tenía ni idea de que era un perfume. Pues sí. Ahí te lo presentamos. A ver, ¿ya lo olieron? Sí. Bajo tu propio riesgo. No nos hacemos responsables. Firmamos un disclaimer, por favor. ¡Wow! No, hombre, él está tan mal, ¿verdad? Lo que pasa es que al abrir siete machos te imaginas que es una cosa peor, pero no, no está tan mal. Bueno, pero digamos. Es como que el perfume Charlie para hombre. Jagnate no es, digamos. Así es. Aunque le pega un poco, tiene un hint. Drula. Pues yo estaba acordando de los anuncios esos que salían antes también. De Old cosas, Spice. De cosas para el pelo. Ah, cantalo para oír después al original. ¿Qué es? La de Suave, ¿no se acuerdan? No. Suave, suave, la nena suave. Siempre tan bonita, siempre fresquecita. No, hombre, sí, ya que me acuerdo, es glemo en mi cabello. A la hora del champú. Limpia suavemente y ahora sigues tú. Y el último, el chucho. Sí, ajá. Bueno, okay, a la entrevista. Cerramos la bolsa. Cerramos la bolsa de correo oficialmente. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden, pueden escribirnos a lacharamusca@guanacos.com o también pueden dejar comentario en nuestra página web, que es lacharamusca.net. Ok, bueno. Yo traigo dos cuestiones. La primera es que le quiero mandar saludos a mi querida esposa que está ahorita en Guatemala en una feria de turismo. Así que saludos a Carito, que le vaya súper bien, que venda súper bien nuestro querido soltero, El Salvador. Pues, papa. Sí. ¿A dónde es la fiesta después de la inauguración? En la casa. De Robbie. No, tengo trabajo en la casa. ¿Y de qué es la feria? Es una feria de turismo que es en Guatemala, se llama Cathy. Que es el Central America Tourism Hotels y no sé qué. Ajá. Yeah. Así que mi esposa trabaja en promoción de atracción de inversiones para turismo. Entonces, anda por allá, se nos ha ido la semana y pues desearle todos los éxitos y suerte para que siga promoviendo allá bien El Salvador y todo el equipo que anda allá de Proeza. Así que eso es lo primero. Saludos a Carito. Y solamente tenemos tiempo para una cosa. Ajá, Omar. Hey, gracias, Guillo. Yo también te quiero. Bueno, y lo otro nada más comentarles del contrabando que les contaba la vez pasada, que me pareció de lo más impresionante. Yo siempre había oído de gente que se llevaba cosas que... Bueno, yo he tratado de llevar espumillas a Estados Unidos. No se puede. A mí medio me la decomisaron. ¿De veras? Tuve que dar mordidas de espumillas al señor para que vieran que no era... Que era blanco y todo, pero que era dulce. Y se... Sí, es que da mala experiencia cuando se destortolan. Ajá, y todo eso. Sí, podría ser cualquier cosa. Sí. Pero nunca había oído, me contaron una persona que se llevó un chihuahua. ¡Wow! Un chihuahua no declarado. ¡Wow! ¿Y cómo hizo? Un guau, cabrón. Era aparentemente... Un guau chiquito. Era una señora bastante... ¿cómo es? Galán. Hermosa. Sí, hermosa. Una mujer hermosa. Era una mujer hermosa. Ajá. Y parece que se metió el chuchito en medio de acá, del busto. Pero, en medio del busto. Pobre chucho. Y se lo llevó todo el viaje. Se metió ahí al chihuahua en... Ajá. No, pero el chucho sobrevivió. Y después un chichihuahua. Sí, cabrón. Chichihuahua. Lo chistoso del caso es que dormía en la cama y, según dicen, después lo atropelló en la noche. Ay, no. Sí. Espérate. Con las mismas que lo trajeron. No, y con otras partes probablemente. Pero ponernos un fondito ahí del baile del perro. O sea. No, porque después nos podemos meter en problemas. No, ya murió el perrito. Sí, no, ya murió. Pero bueno, nunca había oído de eso, así que les quería contar. Y si alguien más ha llevado cosas extrañas. Yo había oído de alguien que quiso contrabandear punches vivos en un avión de TACA. Y los logró meter, no sé cuándo, fue antes del 9-11, obviamente. Y se salieron durante el vuelo. Y ahí iba el avión arriba. Y los punches son como cangrejos. Como cangrejitos. Se salieron y hubo pánico, así como serpientes en el avión. Snakes on the plane. Esto fue punches on the plane. Punches en el avión. Así es, punches en el avión. Bueno, tal vez si alguno de nuestros escuchas se anima a hacer el YouTube version, ¿verdad? La versión de YouTube de punches on the plane. Pero que nos den crédito. Sí, por favor. Capaz gana más audiencia que Snakes on a Plane, porque por lo menos tiene aliteración. Punches on the plane. Bueno, sí, okay. Está bien. Bueno, empezamos nuestra entrevista con Lucía. ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida a La Charamusca. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Re bien, gracias. Contando, Lucía, ¿cómo nace la editorial? ¿Cómo es que viene Lucía de sola? ¿De dónde viene y cómo es que nace esta idea? Como 10 preguntas le hiciste, Fede. Bueno, dale. No, la verdad que yo me fui de aquí bien chiquita. Cipotía. Cipotía, cabal. Pasamos por Guate, después Miami, acabé viviendo en New Jersey, después fui a un internado en Connecticut, total que acabé en Boston finalmente estudiando la universidad. Ahí te dejaron de perseguir. Ahí me dejaron de perseguir, cabal, y después me vine persiguiendo yo a mi marido de vuelta después de graduarme para casarme. Uh-huh. Así, o sea, que ya se conocieron. No, nos conocimos aquí de más bien nuestros papás eran cheros y nos conocimos desde chiquitos. Y sí, novios por un buen rato. ¿Te gustaba desde chiquito él? Me gustaba desde chiquito. No, eso nunca lo he dicho. Desde las piñatas. No, ni tanto, ¿verdad? Pero no, pero total que sí, anduvimos un buen rato de lejos y a full carta, ¿verdad? Por años. Sin Skype todavía. Sin Skype, sin email, sin nada. Unas cartas, ni más que es arquitecto. Entonces, unas cartas elevadísimas, lindas. Iba empilada con la poesía, ¿verdad? De todo. Que origami, vea, las cartas. Stickers origami, y todo. Origami, stickers, foto, divino. No, subte con cajas de cartas. Entonces, sí, finalmente me regresé, me casé. Ahí trabajé un rato en el Ministerio de Educación. Que fue una gran experiencia. Después trabajé en una compañía de bienes y raíces, ¿verdad? Mercadeo. Pero sabía que no era mi onda, ¿verdad? Me gustaba, pero sabía que no era mi onda. Entonces, en una de esas, tuve la oportunidad de sacar una maestría acá con la Universidad de Chile. Hablando con una amiga mía, las dos empiladas con la literatura, que yo estudié historia y literatura inglesa y francesa moderna. Esa fue mi especialidad en la universidad. Wow. Súper nada que ver, ¿verdad? Ya se imaginan aquí, ¿verdad? Regresando, pidiendo trabajo, que estudiaste, mira, historia y literatura francesa e inglesa. Y el pop y moderna. Y moderna. Y moderna. Y ni estaba Harry Potter. No está Harry Potter. No estaba nada. Entonces, total que sí. Empiladas con lo de la poesía, dijimos no, o sea, un día tenemos que armar un libro de poesía, pero de poesía que ya no hablemos de guerra, que ya no hablemos de tanta cosa de antes, ¿verdad? Que hablemos de ahora, que hablemos del futuro, ¿verdad? Sentimos, no sé, que sí. Que había que hacer algo. Total, que hay un montón de voces, ¿verdad? Chivo, ¿verdad? Leer salvadoreños que ya muy conocidos por todo el mundo. Pero la idea nuestra era empezar algo chiquito, pero ojalá haciendo cosas locales de calidad internacional, ¿verdad? Ajá. Empezamos con la idea de la poesía, ¿verdad? Pero de ahí empezamos a hacer los números y dijimos, esto está fregado. ¿Verdad? Eso está fregado, vender poesía está difícil. Nos metimos un montón de proyectos. Uno de los proyectos, no sé si tal vez lo escucharon, hicimos un libro, Libro de la Paz, que fue... La copia. La copia de la Paz. No, en lo más mínimo. La idea del Libro de la Paz, es más, era de ayudarle a los estudiantes a prepararse para el examen. El examen es chiquísimo, yo no sé si ustedes... La copia de la Paz. Es que cuando nosotros estábamos ahí no tomaban la Paz, pero no, la Paz es cosa seria. Bueno, pero me imagino que tomaste la idea de cómo en los Estados se venden todos los libros para los SATs. Cabal, entonces ese era el modelo. Pero yo lo hubiera paesado. Ese es el modelo. Entonces decíamos, o sea, que yuquísima que tengo un examen de estos. Sí. ¿Verdad? Perdón, Lucía, tal vez para la Mara que está afuera y que ya tiene mucho tiempo, contanos, la PA es así. Es tipo un SAT. Es tipo un SAT, solo que te lo dan para graduarte. Tenés que pasar la PA para graduarte. Si no pasas la PA, no te gradúas, ¿verdad? Te graduas. No. En los Estados podés no pasar los SATs, pero lo que implica es que no vas a entrar a un college. Cabal. Aquí no salí del colegio. Aquí lo tenés que volver a tomar. Entonces... Hay cárceles en los colegios. No, hombre, ¿qué te pasa? Total, que el problema era que pues salíamos mal, ¿verdad? Y salíamos mal. Y en gran parte nosotros sentimos que mucho tiene que ver con la cultura, o más bien la falta de cultura de evaluación, ¿verdad? Que no necesariamente nos enseñan a tomar exámenes estandarizados, ¿verdad? A prepararnos para exámenes estandarizados. O sea, imagínate de un día para otro, te empiezan a preguntar sobre los últimos 4 años del colegio, ¿verdad? Y que el presidente tal y tal, y la junta, y ¿verdad? Y total que dijimos, es una gran herramienta que ha funcionado por todo el mundo. Claro. O sea, ya este libro, tipo de libro, ya está por todo el mundo. Uh-huh. O sea, hay GREs, SATs, ¿verdad? De todo. Y la idea es, primero, quitarle el miedo al estudiante, ¿verdad? Quitarle el miedo para que llegue al examen sintiendo, ya practiqué algo, ¿verdad? Y también en la práctica, porque hay exámenes de práctica, que empezás a darte cuenta, el álgebra, estoy algo fregada con el álgebra, ¿verdad? O la época de los 70, no me recuerdo de nada, de la historia, ¿verdad? O por decir lo que fuera, pero te ayuda a ver a dónde te hace falta estudiar. ¿Hicieron el libro? En fin. Hicimos el libro y nos fue re bien, gracias a Dios, nos fue re bien. Wow. Pero no era un proyecto cuando dijiste que trabajaste en el ministerio. No, esto fue ya con el libro. La verdad que empecé hablando de cuando me vine para acá, uh-huh. Pero no les conté cómo nació el editorial ni nada de eso. El editorial se llama Kalina. Que es el nombre sale de dos palabras. Cal es casa en náhuatl. Ina es expresión, ¿verdad? Casa de expresión. La palabra no es náhuatl, pero es, digamos que es una versión moderna ahí de lo que nos queríamos hacer, ¿verdad? Como empresa chiquita, local, pero con sueño grande, ¿verdad? Ideas grandes, ojalá. Entonces, eso fue uno de nuestros primeros proyectos porque estábamos con la pila de la educación y cabal, gracias a Dios nos fue muy bien. Y el único problema, gran problema, que el segundo año que lo hicimos, que por supuesto que le tuvimos que meter más plata, ¿verdad? Para sacar más material, hacerle un mejor libro, ala. Entonces ahí con el tema de la piratería, estuvo un poco yuca la cosa, pero... Imagínate que todo el mundo copiando el libro. Sí, estuvo yuca, no, eso sí... Tenemos que mejorar un poco, ¿verdad? Pero total que sí fue una gran experiencia. Y para mí, que veía fuera tantos años, aprender un montón, ¿verdad? Sobre la historia salvadoreña y ese fue uno de nuestros proyectos. Hemos hecho algunas memorias. Estuvimos trabajando libros de niños, ¿verdad? Uh-huh. Pero digamos que ahorita sí, el proyecto que, gracias a Dios, así tal vez... Nuestro proyecto estrella hasta ahorita ha sido este libro de café, que ha sido una gran experiencia hacerlo. Nos ha tardado año y medio va a ser el libro. No he hablado nada de Alex, mi socia, que es, digamos, la escritora oficial, ¿verdad? Editora oficial, que cabal, la idea era hacer un libro alrededor de un tema con mucho sentido para todos nosotros, digamos, con mucho significado para nosotros como salvadoreños, mucha historia, mucho, y en todo sentido, ¿verdad? Que ha tocado el tema de cultura, economía, ¿verdad? Y en todo sentido, el café ha sido bien grande para nosotros. Entonces, total que la idea era tomar este tema y llevar al lector, más bien, presentar nuestro país a través del tema. O sea, usar el tema para enseñar nuestro país. Como lo un lindo, vehículo. Así qué es, lo chivo. Lindo de su país. Uh-huh. Entonces, ideal hacer un libro, este libro de fotos más que todo, pues son fotos y muy buenas, por fotos profesionales. Y como son tomadas aquí, son a fotos. A fotos. Espérate que se lo ganó. Venite para acá, Guillo. Dale, sí, no me haga mucho caso. No, mire, total que sí, ¿no? Le metimos la foto, un montón de fotos ahí. ¿Cómo seleccionaron? Horas y horas y horas y horas de selección, ¿verdad? ¿Y cómo decidieron a qué lugares iban a ir o cómo? Mira, la idea era, cabal, o sea, te toma el tema de distintos ángulos. O sea, ibas a ver fotos de fincas, uh-huh. Dentro de fincas, de cortas. Va a haber fotos de casas, de finca antiguas, uh-huh. Vas a de pueblos, ¿verdad? En zonas cafetaleras, uh-huh. de todo alrededor del tema. Y es más, al final, tal vez la sección más popular del libro es la sección al final, que es sobre que son recetas de café. Wow, de café, cabal. Entonces, ponele, tenés una carne con café, tenés un creme brûlée con café, de ahí un gallo en chicha con café. Chanfle. No, está bien. Así que está, está buenísimo, porque la gente, y mucha gente ha probado las recetas y le pedimos a chefs, así digamos. Y hubieras puesto una sección al libro de rascahuele, scratch and sniff. Ojalá, porque huele delicioso. El café nuestro huele delicioso. No, pero. ¿Y escogieron chefs así de acá? ¿O? Sí, chefs reconocidos de acá, muy reconocidos de acá, y sí, les pedimos, inspirate, o. Porque la mayoría no es así, digamos, usual usar el café, en un montón de cosas, ponerle pescado o lo que fuera. Y sí, se inspiraron y unos postres. Y los probaron y todo. Vaya, a un restaurante Diva y te dan el mousse de café, deliciosísimo, ¿verdad? O sea, El pescofi. El pescofi. ¿Cómo se llama? Las cofradías, sí, tenemos recetas buenísimas aquí adentro. Entonces, con fotos, ahí se lo puedo enseñar. Pero también una sección sobre el arte, ¿verdad? Porque el café ha figurado mucho en el arte. La negra. La negra Álvarez, que es la primera foto. La negra tiene tumbado. Es que te está ganando. Fíjate que está bien ganoso. No. Está back to back. Sí, back to back, Thomas. La negra, según recuerdo, ya empezó con árboles de café. Más o menos como hace 2 décadas, más o menos. Fíjate que no sé, yo creo que he pasado por un montón de así, digamos, fases artísticos. Pero a mí lo que me encanta de ella, sí, un montón sobre el tema del café y de la mujer. Sí, ¿verdad? La mujer y el ¿sí? Cabal y sí. ¿Cómo se llama el árbol que le da sombra al café? Hay varios. Pepeto, ¿no? Pepeto. Sí, hay varios. Sí, el pepeto es de los más representativos. ¿Cuánto dura? Sí. Que el pepeto, ¿sí? No sé. Eso sí, no te puedo decir bien. Yo sé que se parece a la, ¿cómo se llama? La otra, la que es un poco más grande que el pepeto. La semilla. Pepetón. De, no, hombre, la semilla de. Pepitoria, pepitán. Bueno, sigamos, perdón. No, estábamos hablando de la obra de la negra. Y sí, esa es la primera foto. Es la primera foto en la sección del arte. Un escrito corto del arquitecto Salazar Retana, ¿verdad? Sobre Luis. Ajá, cabal. Sí. Que es sobre el tema del café en el arte. Entonces sí fue y lo bonito fue también que la gente de la industria se entusiasmó muchísimo con el libro, ¿verdad? Porque Y en el momento que cayó también, porque fue un resurgir del café. Exacto. Estamos hablando que habíamos tenido 10 años que los precios del café habían dado súper mal a nivel mundial. Sí. Y hubo un resurgir. Sí, y más que hoy vas a un Starbucks, por decir. Eso te iba a decir. Y te sale con café salvadoreño. Y te lo suma. Y a veces con marca, además. Sí. Ojalá nos cayera aquí el margen, ¿ve? Bueno, y ahorita. Ojalá nos cayera aquí el margen. Ojalá que lleva café en el campo. No, pero ahorita, de hecho, estuve viendo. Buscate esa canción. Después de la taza de la excelencia del año pasado. Por respeto. Me metí a ver y había café salvadoreño que lo estaban vendiendo a $60 la increíble. Media libra. ¡Wow! O sea, chivísimo. Súper bueno. Es lo máximo, y sí, ¿no? O sea, hoy el café, ponerle con las características que tiene el café salvadoreño, está entre los mejores, pues. A mí me súper gusta cuando vas, por ejemplo, a Paneca, hay un restaurante muy bueno y tienen las bolsas colgadas de Starbucks Coffee, que el café de esa finca ya está en Starbucks. Sí. O sea, bueno, y nosotros aquí también localmente hemos podido ver que ya hay más cafeterías. Aquí hay un café cipitillo, va. Sí, bueno, ahí abajo está el Mug Café, que es muy bueno, muy rico. Súper rico, bien preparado. Y también está el Coffee Cup, el Coffee Station. O sea, están surgiendo estos lugares. Están muy buenos, por cierto. Y la combinación con el arte también. No, y es bonita el tema todo eso del café. Y ya el café, ponerle el lugar del café, el concepto del café. Ya preparado. Shots es otro muy buen lugar, que antes era de chocolate, conocido por chocolates. Pero ahora la parte de los cafés también se ha desarrollado muy bien, siento yo. Sí, y es como, sí, porque se vuelve un tema, te sentar, tomas una taza de café con cheros y es como ya vivís la experiencia del café. Sí, bueno, lo recomiendo a los que quieran echarse una buena taza de café en la Gran Vía, en el centro ahí del pasillo está Shaw's y ahí tienen las mesitas para que uno se siente y te pedís un espresso o un cappuccino o algo así. Sí, en la Gran Vía. Y hay otras también cafeterías. Florence bueno. También. Florence, sí. Y está Viva bueno, Expreso. En toda la parte. Viva Expreso. Coffee uh-huh. Cup, Viva Expreso. Total, la, que ahí encuentro en mi libro, así que ahí pueden comprar el libro. Ah, ¿de veras? Está en... Sí, en, Coffee Cup. Wow. Okay. Ahí estamos. Otoniel, el mundo Otoniel. Ese es el otro que pinta el artista, mucho. Sí, ahí está. Ahí también salen en sí. Sí, ese artista sí, me sí. Encanta porque como que saca la cortadora siempre del cuadro y adentro tiene el resto del sí, saca fíjate. Los granos, los distribuye como en el margen del es una perspectiva bien diferente, ajá. Bien chivo. Sí, es bien chivo. Okay, ¿qué otras secciones tiene el libro? Mira, básicamente está dividido por zona, ¿verdad? Y mira, empezás con historia, uh-huh. ¿Verdad? Una breve historia que la verdad que fue un equipo. Uh-huh. Nos costó, ¿verdad? Nos costó hacer la parte histórica. Un montón de gente nos apoyó ahí. Y después va la parte de la naturaleza, Salvanatura, uh-huh. ¿Verdad? Hablando sobre los bosques, certificaciones, conservación, cabal, o sea, flora, lo fauna. Que, cabal, todo el flora, fauna y los animalitos. Hoy habla de café salvadoreño y pues. La mayoría ya estamos certificados, o sea, ya por lo menos hacia ahí vamos, pues, entonces... Rainforest, sí, selva tropical. Rainforest Alliance. Rainforest Alliance es una de las certificaciones. Entonces ahí hay una sección escrita por Juan Marco Álvarez, que es el mero mero de Salvanatura, ¿verdad? Uh-huh. Ricardo Espitia fue el que escribió también una sección sobre me acuerdo que lo demás, tenacidad en el café, o sea, hasta dónde hemos llegado, digamos, con pasar lo de necio a ser tenaz, decís vos. No, o sea, digamos, hoy por delante. Hoy lo que somos, o sea, un buen café, pues, sí, ¿verdad? Claro. Lo que, porque, o sea, considerando los últimos, ¿qué? 20 años, ¿verdad? Fueron duros. Duros. Difíciles. Duros, y el pues la imagen de café salvadoreño sufrió un montón también. Sí. Entonces hoy se ha vuelto a posicionar y súper bien. Y el país, o sea, y claro, el país. Entonces dice mucho del país. Lucía, yo tengo una pregunta sobre la historia, que quizás como el primer capítulo de lo que nos estás contando. Se habla mucho de quién fue el que metió el café de Salvador. Mira, se le da. Fíjate que eso fue un tema y lo hablamos muchísimo. Aquí, nadie sabe, todos somos los que trajimos todo, por uh-huh, decir, o sea, uh-huh. Yo creo que el café ya es tan, ¡salud! tan parte, lo sentimos tan parte de nosotros, ¿verdad? Ya es un tema nacional, ¿me entiendes? Entonces no quisimos entrarle por el lado de mira, tal y tal, fue primero el traer el café, o ¿me entiendes? Esta compañía, o esta finca, o esta, quisimos hacer un libro hablando más que todo de la industria, ¿me entiendes? De sí. Qué había pasado con la industria del café. Cómo come. Y es más, empezamos más atrás, uh-huh. De la primera. De cómo llegó el café. Vos preguntabas que si era, perdón, si era un grano autóctono o si alguien lo trajo. Eso es lo que preguntaba, Robio. Alguien lo tuvo que haber traído, porque creo que no es nativo. No es nativo. Yo había oído que había venido alguien de Colombia, Álvarez, que había sido, por lo que estuve leyendo, como las primeras personas que trajeron el café. Pero también se habla mucho que el presidente... ¿Quién fue? Gerardo Barrios. Fue antes. Capitán general. Ajá, escuela. Sí. No, el capitán general es Gerardo Barrios. También como que se habla mucho que lo impulsó y que lo propagó, pero no sé, yo no estuve ahí, entonces... Algo es cierto. Cómo... Es difícil, creo, para nuestras generaciones concebir un El Salvador sin café. Claro. Mira, la verdad que con ese tema de la historia y eso nos pasa un montón, hay bien poco escrito. Ajá. Entonces mucho es a base de anécdotas. Ponele una de las anécdotas, que yo no me acuerdo cuál, la época de la conquista, que vino yo no sé quién, ¿verdad? Y bien escondidas trajo los primeros granos de café. Y fue la esposa que le robó unos cuantos y se los dio al general tal y tal, y cosas así, ¿verdad? Que no está claro. Desde entonces bien, se escondían bien, cosas en las traídas. Bien de chambre. Sí, o sea, en anécdotas. Y es más, una de las razones que a mí me ha gustado cómo ha salido este libro es que en todas las pláticas que uno tiene, ¿verdad? Especialmente la gente que lleva años en la industria, uh-huh. Historias así, ponele... casas embrujadas, o sea, parte de la cultura nuestra, sí, pues sí, o sea, historias de, o ponerle, yo no sé, que era un como laguito que se llenaba cada 7 años, cosas bien, bien nuestras, bien particulares. Ya había oído, ¿verdad? Algo yo de eso, del laguito que se llenaba cada no sé cuántos años. Sí, cuánto que tenemos una foto, sí, o sea, ¿verdad? No me acuerdo y lo vieron. O sea, estaba lleno ahorita. Ahorita, no tengo idea de si está lleno ahorita. Estaba de vaciante. No, es más, mira, todo el proceso de las fotos, interesante. Ajá. Con Alex y yo nos dividimos el trabajo, ¿verdad? Y la cosa era ir con el fotógrafo y hallarle qué exactamente era lo que queríamos... quiero decir fotografiar, pero decir con la foto, pues, uh-huh. ¿Verdad? Transmitir. Cabal. Entonces, sí, en ese sentido, y yo, cosa que yo en el pasado nunca había interesado en la fotografía, pero yo, últimamente cuando me voy con mi socia y vamos a proyectos y empiezo, ¿verdad? Mira, ya viste tal cosa, ya viste tal otra. La vez pasada me dijo, mira, ¿sabes qué? Conseguiste una cámara, ¿ya? Sí. Para que ya me y encaramada en un palo así, bueno, no, pero si ahí sacamos la mayoría de las fotos son así de ponerle de que te subía los palos y que sí. Cabal, sí. Pues ya te has encaramado un palo, Robby, te levantas. Sí, bueno, sí, de yo, hecho yo también, pero no para tomar. No, yo, bueno, yo de hecho de chiquito en la casa de mi abuelita teníamos no era una casa en realidad, pero habíamos hecho como algún tipo de lugar en un árbol y ahí nos subíamos con mi primo y ahí pasábamos ahí chungueando en el palo, pero sí, así que sí, no es como subirse un palo de coco, uh-huh. Era un palo con ramas, pero sí okay. Y vos ya el qué, si me he subido un palo, sí. De coco no, pero he visto cómo se suben para cortarlos, una gran cosa. Te ayuca con él, sí, así, con el lacito, con el lacito, con el lacito, sí. Bueno, y con esa técnica se sube también a los postes de calle. Ah, es la misma técnica. Es la misma técnica del lacito. Pero, perdón, Lucía, ¿qué otros capítulos vemos en el libro? Sí, no, mira, básicamente estás dividido por zona. Ajá. Y dentro de cada zona ves, es un libro de fotos. Es un libro, gracias a Dios la gente que lo ha leído nos ha dicho que les ha encantado. Pero más que todo, la gente pone este libro... encima de su coffee table, literalmente, ¿verdad? Yeah. Y llega gente y gracias a Dios ven y dicen, ¡hala, El Salvador! Yeah. De verdad, y los mismos salvadoreños. Y estas fotos aquí las tomaron, ¿verdad? Salvador. Que una gran cosa, ¿verdad? Impresionante. Tenemos un país lindísimo, pues. Sí. ¿Verdad? Sí, es impresionante. Qué buen aporte, realmente. Así yeah. Es que, y ahorita estamos trabajando uno. Ajá. Sobre la historia del azúcar. Uh-huh. El otro día... Wow. Sí, otros excelentes. Levantarnos tempranito a tomar fotos. Fotos a la con la luz, ¿verdad? Tenue de la mañana. No, sí, la verdad que para mí es una gran experiencia. Y tomaron fotos de los camioneros durmiendo abajo de la rastra. Esos no tomamos, mira. La típica maca abajo de la rastra, sí. Afuera del ingenio. O cuando vas en la carretera, llevas una rastra adelante y se van cayendo los pedazos de caña, ve, ahí vos los vas esquivando, viejo. Sí, es como mano para ver si cachorro jugar Frogger, ve, ahí en la carretera. Así es. Sí, la caña. Y fueron a la zarra y todo. Sí, olvídate. Sí, aprendes un montón también sobre todo el proceso sí. Muy llegada al azúcar, ¿verdad? Sí. Súper interesante, ¿verdad? La parte agrícola. Y yo en lo personal, ¿verdad? Que nunca estudié otra cosa, ¿verdad? Nunca me imaginé que iba a acabar. Y todo. Olvídate, sí. No, yo me puse los tenis, me dio una gran deslizada la vez pasada. Me dieron un porque no eran de caricia. ¿Un corvo? ¿Cómo se llama? ¿Un corvo, cabrón? Un corvo, ajá. No aguanté ni 2 horas ahí. Ahí le estuviste dando. ¿Le estuviste para cortando? Pues sí, pero no aguanté ni 2 horas. Yo te digo que mi respeto. Ni 2 horas, pucha. Ni 2 horas, yo ni 2 minutos hubiera aguantado. No, es que tuvimos ahí una actividad y bien chiva y sí, la verdad y que y hay no... algo que pica ahí de ahí. Sí, pica. Como giote o no sé qué es. No, esa es otra cosa que pica. Bueno, digamos que algo pica. Así que se metieron a darle con todo ahí a la... A dar, pues sí, te metes a conocer un poco sobre, antes de sobre que, cómo es la cosa, ¿eh? Que nos olvidemos a dónde podemos comprar el libro. Si alguien, ¿hay alguna más forma de comprar el libro si estás en los Estados ahorita o tienen que mandártelo desde aquí? Mira, en eso estamos trabajando, porque ajá, sinceramente sí, montar un sistema de distribución ahí está. Sí, complicado. Está difícil, está difícil. No te imaginas Amazon lo que te cobra por vender un libro. Te necesitas una infraestructura así. Enorme. Unos tirajes. Y ¿no conoces a alguien? Pagar. Yo si no conozco a alguien. La cara. Ojalá, imagina. Sí, sí. A veces no, así funcionan las cosas. No. Ojalá, olvídate. Pero... Mira, ¿y a dónde puede la gente conocer más sobre Kalina y sobre los libros que tienen? Mira, somos una compañía súper nueva, uh-huh, ¿verdad? Tenemos proyectos de diferentes tipos, así como te cuento, de corporativos, este libro de café, educativos. Tenemos un par de libros ahí que nos morimos por publicar, pero verdaderamente estamos viendo, ¿verdad? La plata, uh-huh, ¿de dónde, verdad? Y qué vamos a sacar la plata para publicar, ¿cómo los vamos a vender? Entonces, sí, o sea, hacemos varias cosas. Ahorita nos han contratado para hacer libros empresas, uh-huh, ¿verdad? Que es una gran oportunidad poder hacer eso. Sí, pero los libros, ponele este, lo encontrás en las librerías Magra de la Ceiba, La Casita, en los restaurantes que salen acá, los encontrás. En el Coffee Cup los encontrás. Uh-huh. En Vive Express los encontrás. En todos lados. Ahí. ¿Podemos hablar de precios? No. $65. Ok. Nice. Para un libro de ese tamaño y de esa calidad, está buenísimo. Increíble, con pasta dura, muy bello, realmente. No, eso sí debo decir. Como de 2 cuartos. La calidad, señores, del no sé cómo lo hicieron, pero la calidad de impresión que han ocupado, el tipo de las fotos se ven increíblemente bien. Súper, súper bien. No deja nada que desearle a ningún libro en ningún lado, pues. O sea, sí, no, gracias. No, la verdad que estamos bien contentas porque fíjate que en la venta nos ha ido bastante bien. Es que mucho la mejor de lo que nota. Pensábamos, sí, y mucho extranjero que viene se lo lleva, yeah. que es más que está en inglés y en español, ¿verdad? Sí. También está en inglés y en español. Bueno, sí. Y si alguien quisiera contactarlas, ¿cómo las puede contactar? Editorial Kalina, uh-huh, @gmail.com. Okay. Es uno con K, es verdad. Kalina, y nos acabamos de mudar de oficina. ¿Verdad? La oficina ahora queda detrás de la Plaza Villavicencio, arriba de la tienda de buceo. Ah, la par de Salvador Divers. Chiquitita, no. Cabal, arriba del Salvador Divers. Ahí por el Hospital de la Mujer, Hospital de Diagnóstico. Cabal, ajá. Cabalito detrás. Cabal, ahí nos acabamos de pasar. Ahí, ahí también tenemos los libros. Bueno, entonces, cualquier cosa pueden escribir a editorialkalina@gmail.com, cabal. Roby, tengo un trabalenguas de café, que le saludamos a Omar. No. A mí se me traba la lengua sin necesidad de trabalenguas. Vaya, Roby, léelo, pues. Dale. Aquí el primero, es por ti. A mí se me traba la lengua rezando la oración a la bandera. Este de Pepena Pepe Café, Café Pepena Pepe, Pepe Pepena Café. Ese. Ey, lo viste rápido y bien. Yo por hoy lo quería dar a Omar. Sí, no. Está en el libro, Roby. ¿Lo pueden encontrar en qué libro? El libro Creencias Populares, Anécdotas y Trabalenguas, de Don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa. Correcto. Así que de la colección Xochitl. Que es un libro que usamos mucho aquí. Mira, sí. Ese es una, por ejemplo, ese es uno de los proyectos y nos interesa muchísimo, que estamos tratando de ver cómo lo hacemos. Uh-huh. Ajá. Es revivir todo ese tema de las leyendas y de las tradiciones. O sea, aquí preguntamos. Ah, no, nosotros somos luchos. Para ti, toditito esos temas. Sí. Y si no sabemos, nos lo inventamos. Adivinanzas. Sí. Mira, hay una cantidad de cosas no escritas. Justo, juez de la noche. Dale. Lo vi. Ok. Y hacemos dibujos, fotos, todo, ¿verdad, sí, Roby? Sí. Ahí hasta posamos y todo. Sin cabeza. Guillo salió del padre sin cabeza. Nos chopeamos ahí todo. Omar. Bueno, nada más, amigos. Quiero que estén súper atentos la próxima semana de su charamusca semanal. Bueno, no es la próxima semana, sino que es... hasta el 14, ¿verdad? Del 14 de abril en delante. En delante. Vamos a tener un invitado muy especial que nos dejó un mensajito y aquí lo tenemos para ustedes. Hola, amigos. Les saluda Marito Rivera de la Furia Musical del Salvador. Su grupo Bravo, siempre con furia. Pues ahí saludos muy especiales para todos los amigos que nos escuchan pues a través de guanacos.com en todo el mundo. Pues es un tremendo gusto para mí saludarles y contarles, amigos, de que pues Marito Rivera y su grupo Bravo nos encontramos en la gira número 75 y que estamos haciendo pues un recorrido para estos días por toda la zona este de los Estados Unidos, incluyendo pues ciudades como Houston, Texas, Dallas, Austin. Hemos estado pues en el caso pues en North Carolina también. Hemos estado pues aquí en Virginia, en una ciudad que se llama Harrisonburg. Comentarles de que va a ser una gira pues de 5 fines de semana. Me faltan pues todavía dos semanas más, en las cuales pues este viernes estaremos pues aquí en Washington D.C. trabajando pues para una comunidad salvadoreña. El día sábado salimos para Nueva York y el día domingo pues para Richmond, siempre pues aquí en el estado de Virginia. La próxima semana, queridos amigos que quieran pues seguir nuestra música, estaremos el viernes aquí en Maryland. El sábado 12 vamos para Columbus, Ohio. Quiero comentarles, amigos, de que es la primera vez de que Marito Rivera y su grupo Bravo estamos siguiendo a esa ciudad, a Columbus, y pues vamos ahí con muchas ganas, con mucho deseo de que todos nuestros paisanos salvadoreños y centroamericanos pues gocen de nuestra música. Y comentarles pues a través de guanacos.com de que para estos días andamos promocionando el disco que se llama Bravísimo. En el disco Bravísimo vienen en canciones ya conocidas, el caso pues de la canción Malévola, el caso de la canción Hoy Tengo Ganas de Ti, y una canción en la cual pues se ha ubicado en los primeros lugares en El Salvador. Es una cumbia pues que se llama La Cumbia Bandolera. Esta canción pues se ha introducido pues en El Salvador y ubicado pues en los primeros lugares de todas las emisoras de corte tropical en el país. Así que pues yo quiero pues mandar ese saludo para todo el mundo a través de la web, a través pues del ciberespacio, pues en nombre pues de cada uno de los integrantes de Marito Rivera y su grupo Arao, de mi persona, y pues invitarlos a que siempre sigan en sintonía pues de este guanacos.com y por supuesto la música que estamos haciendo pues que nace de El Salvador para todo el mundo, y siempre pues pensando en mantener pues siempre la marca Marito Rivera y su grupo Arao por todas partes. Así que muchas gracias, guanacos.com, gracias por permitirme pues contarles qué estamos haciendo en nuestra gira número 75. Es un tremendo honor y pues muy pronto pues estaré con todos ustedes netamente en vivo en un programa que estaremos enlazados pues una hora entera. Así que arriba El Salvador, arriba las cosas positivas de nuestro país, arriba nuestro lindo El Salvador y hoy siempre, y pues reciban el cariñoso saludo y musical de su amigo y servidor Marito Rivera y su grupo Bravo. Gracias. Gracias a ti, Marito, y amigos, estén atentos que Marito anda en los Estados Unidos de gira y posiblemente lo puedan ver en una de las ciudades que estén ahí cerca. Y con furia. ¡Bravo! Bravo. ¡Bravísimo! ¡Qué barba! Llega, ¿eh? Este rollo. ¡Ey! Excelente, gracias, Marito. Esperamos tenerlo pronto, realmente. Sí. Así que, bueno, ya estamos llegando hacia el final de nuestro programa y nos hace falta, Pan Lucía, vamos a hacer la parte final del programa. Así es. Tipo Páez. No, espero que hayas estudiado porque esto es... ¡Este es el test de guanaquismo! ¡Ay, no, ni me digas! El test de guanaquismo. ¿En qué consiste nuestro test de guanaquismo, Roberto? Bueno, Lucía, en este momento el compañero Guillo te va a lanzar tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Ajá, démosle pues. Gracias al Diccionario de Salvadoreñismos escrito por el licenciado Matías Romero, Editorial Delgado. La primera palabra es chiflón. Chiflón. Uh-huh. Ah, un viento. Un viento fuertísimo. Perfecto. Pero rápido. Está bien. Chiflón es una corriente de aire que se cuela por un lugar. También corriente de agua que lleva mucha fuerza. Correcto. Chiflón de agua. Chiflón nunca de lo agua. He oído, nunca fíjate. Había oído yo tampoco chiflón de agua. No, es más de viento. Sí. Piquete. Es la segunda piquete. Palabra. Piquete es un atributo, una cosita especial que tiene que tiene algo por decir. Uh-huh. Ala, está. Esa es la segunda acepción. Es una sí. gracia, adorno, un donaire. Acaba. Por ahí. Pero la acepción más hay... relacionada al café, digamos. Muy bien, María Ay, Teresa. Le pone piquete, va, cabrón. Exacto. Sí, también un poquito de qué va. El licor, un poquito. Claro. Es un trago de licor en la leche o café. En el café. Un poquito bueno, de whatever en el vamos café. Vamos a la última. La última palabra es surumbo. Ala, sí. Es la última palabra del diccionario de salvadoreños. Después de todas estas preguntas, vamos a quedar un poco surumbos aquí. De ahí, surumbo, sí, tal vez un poco adormitado, distraído. Está excelente. Fíjate que la primera acepción no estoy de acuerdo, dice entapiado de los oídos. Y la dos es bobo o atontado. Sí, acuérdate que los oídos sí. también de alguna manera afectan tu equilibrio, ¿no? Sí, correcto. Así que pasó el test. Hey, feliz. Ah, qué alegre, mira. Con 10. Qué alegre. Es que estudió. Hemos tenido invitados. Trabajó en el sí. ¿Cómo se llama? Educación. E hizo la PAE, imagínate. Sí. Estudié, no la hice. No, pero ya hemos tenido invitados que la aplazan. El test de guanaquismo, así sí. que felicidades. Sí, la tienes que llevar en segunda. No olvidate, si estoy bien orgullosa. ¡Qué linda! Imagínate. Ok, Omar. Ok, ya con eso cerramos quizás el show, ¿verdad? Ok. Sí, bueno, Lucía, mil gracias por habernos acompañado. Ha sido de verdad un súper gusto platicar contigo, conocer un poco más sobre El Salvador, sobre el café de El Salvador y sobre lo que está haciendo Editorial Calina. Vamos a seguir buzos pendientes de lo que estén sacando. Nos encanta el tipo de cosas que están haciendo y el tipo de libros. Y esperamos los proyectos que nos estabas contando. Los esperamos ver y en lo que les podamos ayudar con mucho gusto. Sí, claro. Que somos, conocemos un poco de la cultura guanaca. Aunque sea promocionarlo también, ¿verdad? Así es. Yo quisiera decirle a todos los oyentes ahí que ojalá se inspiren y escriban que necesitamos ahí voces salvadoreños publicadas. Sí. ¿Verdad? Tenemos un montón que decir ahí y nosotros ahí estamos con un montón de proyectos que ojalá podamos hacer, pero... Estamos a la orden también, ¿verdad? Que se inspiren ¿verdad? Y que editorial. Compren el libro. Además, que compren claro. el libro. Yeah. Ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias nuevamente, gracias Lucía. A ustedes por la invitación. Guillowski. ¿Qué onda? Aquí estoy todavía, Rubén. No me he ido. Ok, Omarcito. No, saludos a todos. Saludo a todos. Les recuerdo que nos pueden llamar si viven en los Estados Unidos al 615-676-5959. También nos pueden dejar un mensaje a lacharamusca@guanacos.com o un comentario en lacharamusca.net. Todavía está el My Chingo. Ahí está el My Chingo para que puedan también grabar un mensajito. Y había un mensaje ahí nuevo, pero creo que lo habíamos puesto, ¿verdad? Fíjate que lo estuve tratando de escuchar. Lastimosamente el volumen no está muy bueno. Ah, lo traté de amplificar y no sé. No se define muy bien. A la persona que puso el mensajito ahí para que lo vuelva. Por favor, no pueda grabar de nuevo. Y pongan su pin en el mapa de oyentes. Precisamente, pongan su pin en el mapa y compren mercadería de la Charamusca. En la tienda de... En la tienda oficial de cosas de la Charamusca. Así que, bueno, ha sido un gustazo estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. El Salvador les recuerda, les quiere un montón. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.